Rearmado matutino de sentidos. ¡Qué mañana rara! Así es, qué mañana rara, listos aquí con computadora reiniciada, no al 100% por supuesto, porque algo le pasa a esta muchacha, no está queriendo darnos respiro. Hace un ratito comenzó esta mañana rara, estuvimos escuchando el Tiny Desk, ahora que están tan de moda gracias a Catriel y Paco Amoroso, nos fuimos a uno de la época de la pandemia, cuando Tiny Desk no podía recibirlos en Washington a todos los artistas y mandó guita por todos lados a artistas de todo el mundo y a Trueno se mandó un Tiny Desk de esos geniales e históricos. Y lo grabó todo ahí en el barrio de La Boca. Eso fue lo que estuvimos escuchando acá a través de la 103.7. Pero recién ahora con computadora podemos poner artística del programa, poner algunas cositas y bueno, y disfrutar nuestra mañana rara, a ver cuánto nos deja la compu, que está medio colapsetti, la verdad es esa, está un poco colapsada por lo que estamos viendo. Bueno, había unas musiquitas preparadas para la jornada de hoy. Y sobre todo entendiendo que el martes es el día más difícil de este programa, todavía no se arma un poco la agenda, todavía estamos golpeados de los lunes, que también compartimos entre las dos radios, el Enredando las Mañanas, y bueno, todo se hace bastante más complicado, el martes es más remar en dulce de leche, pero bueno, acá estamos, no nos vamos a hacer los nada, absolutamente nada. Sí, la compu nos está dejando hacer pocas cosas de las pocas que teníamos, planteadas para la jornada de hoy, así que veremos cómo nos las ingeniamos con todo esto, pero bueno, acá estamos, como sabes bien, la mañana rara, buscando hacerte alterar tus sentidos. Esta es una buena forma de alterar los sentidos, decir, dame música, negro, dame, puse la radio, dame música, dame información, dame algo. Bueno, al parecer no estamos pudiendo cumplir el mandato, pero tenemos música por otras vías, así que lo vamos a seguir intentando. Vamos a ver qué tenemos por acá. Algo suena de fondo. A ver. Bueno, contarles también que tanto la página de Radio Panamericana como la página de Radio Roja están ahí disponibles para que ustedes disfruten del contenido que tal vez se pierden al aire. Justamente esas radios vienen a, en esta época de la internet, de todo a disposición en cualquier momento, tanto Radio Roja como Panamericana tienen ahí sus páginas para rememorar o programas completos o también las notas importantes que salen al aire. Por ejemplo, las notas de Qué Mañana Rara están todas ahí en la página de Radio Roja o en la audioteca que tiene Radio Panamericana también. Y así como los programas completos, si en algún momento te dan ganas de escuchar alguna cosa o dijiste, ¿qué dijo el negro en ese momento? ¿Con quién habló? Bueno, ahí están disponibles para que ustedes escuchen, tanto en radioroja.com.ar, la radio de Casa Grande, una de las radios de este Valle de Punilla tan querido, y también en radiopanamericana.com.ar. Ambas radios también con sus redes sociales, tanto en Facebook para los vejetes y Instagram para, bueno, para ya mediana edad. Todavía no sé si la pana creo que está en Twitch o algo así, porque el año pasado le hacía a los streamings. Así que los pueden ir buscando ahí. Y nosotros seguimos intentando que esta compu funcione, pero mientras le damos a la musiquita por otros dispositivos móviles. A ver, ¿cómo nos va con esto? Disimula al cantar. Me cubrirán la cara para no verte, me taparán la boca para no morder. Ay, si tú supieras lo que yo callé, ay, si tú supieras cómo hacerlo bien. A ver, muchacho alegre, ¿cómo te diré las cosas que no quiero y que tú no ves? Ay, si tú supieras callar y esconder ese vicio, ahora nadie da placer. Disimula, di, disimula, di, disimula, di, disimula. Detrás de la ventana, mozo, ahí estaré, viendo cómo el silencio me da placer, dejando que te vayas sin tu pastel. Di, disimula, di, disimula, di, disimula, di, disimula, di, disimula, di, disimula, di. Disimula, di, disimula, di, disimula, di, disimula, di, disimula, di. Muy bien, estamos escuchando a Marala, el trío Marala, que llega desde la península ibérica. Y aquí tenemos un poquito más, más difícil de pronunciar, Stick Antiqua, con de So, de invitada. La María te que es ben guapa i ben sala i a mi m'agraden els homes però no me'ls puc tragar. Soc la més xula de l'horta, la més trendy del bancal, soc la més trista del barri quan arriba a la ciutat. Ai, mare, que tinc un novio, ai, que no me deixa estar, i és que em té tan prendeta, ai, que no me puc deixar. Estic antiqua. T'estime, se li ha mort una part del jardí, fàcilment el dinar se li creme, tot per ahir reballat, és així. Té la casa que sembla una quadra, pots de cervesa, caixes de pizza, vols maurar o eres tonto en conserva, no estàs antiquat, estàs pa' que el deixen. I a esa crisis tan masculina, dale amoníaco, dame morfina, pa' que no me canse la rutina, búscame un barco, una piscina, i col·lega, per mi no patisques, sobrenomes i n'hi ha crucifixes. I una cosa venia pensant, tu no estàs antiquat, tu estàs que te deixes. Ai, mare, te tinc un novio, ai, que no me deixa estar, i és que em té tan prendeta, ai, que no me'l puc deixar. A l'estiu no vull la platja, que està plena de mardans, vull un bar, una piscina, ser la reina i no suar. Estic antiqua. Estic antiqua. Estic antiqua. Estic antiqua. Marala es un trío musical compuesto por la catalana Selma Bruna. Sí, es catalana, pero está también la valenciana Sandra Monfort y la mallorquina Clara Fiol. El grupo se basa en la música procedente de raíces tradicionales que hace hincapié en la polifonía. La mayoría de sus canciones se inspiran en la música que tiene como origen los cantos tradicionales. Su primer disco hay que irse ahora, al 2020, y lo titularon A Trenc d'Alba. El álbum está formado por 10 canciones e incluye versiones musicales de poemas como Corrandes de Lluna, de María Mercé Marcal, y Cansó, de Miguel Martí y Pol. Además cuenta con fragmentos de canciones tradicionales alternados con composiciones propias. Según las integrantes del trío, este disco, el primero, el del 2020, iba dedicado a sus abuelas con una intención de reivindicación feminista, un rasgo característico de este grupo. Clara Fiol habló así de la primera canción, la que se llama A Trenc d'Alba, la canción que da nombre al disco. Habla del momento en que las mujeres empiezan a poder mostrarse en el mundo porque está el espacio y han encontrado la fuerza. En el disco no solo intervinieron las 3 cantantes de Marala, sino que también participaron otros como Alex Tobías en las percusiones, Xavi Lozano en las flautas, Sarim Aresté en las guitarras eléctricas y el cuarteto femenino madrileño Faneca. ¿Seguimos un poquito con Marala, con este trío entre una catalana, una mallorquí y una valenciana? Ahora escuchamos A la hora del río Mare. A la hora del río Mare me dejan les espardeñes. Mare, no le diga al pare que yo tornaré a pereyes. A la hora del río en aquest temps de seca paraules d'amor florien. Tragèdies que la guerra ens va deixar. Som hereus de terra, santa de llimera i de safrà. Sembrarem els camps de vida, collirem dels camps de mort. Aigua de sang i vi negre, la llavor del nostre cos. Estamos escuchando al trío español Marala en esta mañana rara que nos llevó por allá con estas algunas letras que no terminamos de cazar porque no sabemos si están como en catalán, en valenciano o en qué, pero las estamos disfrutando. Ella es una mallorquí, una catalana y una valenciana y las estamos descubriendo aquí en esta mañana rara, en esta intro rara que nos llevó para aquel lado y las estamos conociendo. Ahora el de Sitch. s'escampa com el teu verí, s'escampa dins la meua sang. Mossega com la serp mossega, dolçament la meua carn. Esclava com l'ullal esclava dins la presa feta fam. S'infiltra el meu desig dins el desig de ser el teu pecat. S'escampa com el teu verí, s'escampa dins la meua sang. S'infiltra el meu desig dins el desig de ser el teu pecat. Estamos en esta mañana rara, 10:40 de la mañana, nos alteramos los sentidos con el trío Marala, desde allí, desde España, con la catalana, la valenciana y la mallorquí. Las conoces, ya las tenés, las podés seguir en las redes, las podés escuchar, las podés chusmear en YouTube, a donde quieras. Ahora nosotros nos vamos a la agenda cultural de este queridísimo Valle de Punilla, porque tenemos fecha rutilante. Así, todas las semanas nosotros tenemos alguna cosa a la que le vamos poniendo las fichitas, mientras te vamos contando todo lo que hay en este Valle de Punilla para que vos tengas a mano y reconozcas. Por supuesto, sabés que en dos días más se viene la edición número 14 del FISIC. ¿Qué es esto? Es el Festival de Cine Independiente, Festival Internacional de Cine Independiente de Cosquín, que una vez al año nos alegra con su llegada, con la dirección artística de Roger Cosa, y nos vemos unos peliculones infernales siempre ahí en Cosquín, que hace de sede de este festival. Lo escuchamos un poco al Roger adelantando película de apertura y cierre del FISIC, y después nos metemos un poquito más con el genial Roger. Muy buenas, empezamos con el FISIC, una nueva edición. Si supieran quién está detrás de cámara, una cineasta notable, portuguesa, tendría que estar arriba de los árboles porque ella hace películas donde la gente habla desde acá arriba, pero no voy a subir porque voy a caer y se van a reír de mí. Bueno, empezamos el FISIC, es una alegría enorme hacer el festival, y por ahora simplemente decir con qué empezamos, con qué cerramos. Empezamos con El mensaje, de Ivan Fun, película que arrancó en el Festival de Berlín, acaba de tomar varios premios en Shanghái, ahora se va a Jeonju, y Ivan va a estar, Fun va a estar para el inicio, viene especialmente de Corea para presentar El mensaje, que es una película que no importa en sí de lo que trata, importa que es una forma de restituir la dignidad y decencia de la infancia en una época como la que estamos, donde de pronto un niño de 7, 8, 9 años puede hacer una descripción cruenta de una acción específica asociada a una economía, y que de pronto la infancia como la conocimos, o las posibilidades que tiene de la infancia respecto de la imaginación, y además de la imaginación, la sensibilidad y la noción de descubrimiento, en ese ejemplo que no lo nombro del todo, se podía ver una forma de perversión sobre la infancia. Y esta película trabaja sobre ciertos dolores de los adultos, pero al mismo tiempo sobre el concepto de creer, la necesidad de creer y de mirar el mundo a través de la infancia. Por eso, no solamente vamos a pasar el mensaje de la película de Fund, sino que además vamos a hacer un foco en las películas de Fund sobre la infancia. Entonces va a ser un foco que se llama El idioma de la infancia. La película de cierre es del queridísimo José Luis Torres Leiva, el cineasta chileno que hace unos años atrás le prodigamos una retrospectiva. En esta ocasión, cuando las nubes esconden la sombra, que es el título de su última película, película que además está interpretada por María Elche, directora, gran actriz, la conocimos mucho por La Niña Santa en adelante, pero más allá de quién es Elche, que es un fenómeno, una gran directora, lo que importa aquí es una película que también cuida las relaciones humanas, cuida el sentido del vínculo y cómo filmar, el secreto de cómo filmar los vínculos en el cine de hoy. Por eso empezamos y terminamos con películas que cuidan formas de existencia que hoy incluso parecen estar en peligro. Y además de eso, adelanto algo más, muy pequeño. La deliberación del jurado de la competencia internacional, es decir, de nuestra competencia de largos, va a ser abierta. Los jurados van a deliberar adelante de la audiencia, de todos aquellos que quieran ir a escuchar. Y esto, en realidad, en el fondo, es convertir la deliberación en una experiencia colectiva, comunitaria de aprendizaje, y que por otro lado es sacar ante un gesto radical todas las suspicacias, las sospechas que suelen existir en torno a cómo deliberan los jurados. Entonces, dejamos esa zona de oscuridad, de opacidad, para que en nuestro festival el acto de lo que hacen los jurados no sea otra cosa que razonar estéticas juntos, ante otros, frente a otros y respecto de uno, respecto de otros. No creo que haya una forma más extraordinaria de seguir aprendiendo cine. Y como yo quiero seguir aprendiendo de cine, hago estas cosas para un festival de cine que tengo, creo que, por suerte, a mi cargo. El Physique empieza y empezamos así, con algunos anuncios, que no son menores, por cierto. Los esperamos. Te contamos entonces, es la edición número 14 del Physique, este Festival Internacional de Cine Independiente de Cosquín, y lo que escuchabas es a Roger Cosa, el director artístico, que presentó la nueva edición de este festival que arranca ahora el 8. Sabés que el 8 del jueves es un día especial, habla de vuelta Roger ahí, presenta un poco los lineamientos de esta edición, por qué palo va, y yo te puedo ir adelantando que el festival tiene la competencia internacional de largometrajes, que recién hacía mención Roger, competencia internacional de cortometrajes, hay competencia nacional de cortos de escuela, hay filmoteca en vivo, se puede ahí revisar, le tiran play a las cosas, los planos de provincia y nuestros autores. En Cosquín, ciudad cultural, el cine se expande. Las historias del mundo se encuentran con el paisaje otoñal, de las sierras con su gente, con las salas llenas de amor al cine. Physique es ese espacio donde las miradas diversas cobran vida, donde compartir películas es también compartir emociones, ideas, encuentros. Physique está en acción, Physique conmueve, Physique se sostiene con pasión. Un festival independiente que crece cada año gracias al trabajo comprometido de un equipo profesional y al vínculo que se genera entre realizadores, espectadores y cada persona que hace posible esta experiencia. Ya se puede descubrir toda la programación y ser parte de esta fiesta del cine. Hay que entrar a Cosquín Film Fest physique.com y si no a physique.com.ar. Están también las redes sociales, buscas así, Physique, así como suena, tal cual, F-I-C-I-C, y te enterás de absolutamente todo. Hay organización de Cacique, hay apoyo de la Municipalidad de Cosquín y el Polo Audiovisual Córdoba, y también acompaña APAC Audiovisual y la red Framba. Pero hay un poquito más de Roger para disfrutar y para escucharlo acerca de lo bueno, de la papa, de las películas que se vienen en este nuevo Physique. A ver. Bueno, como todo festival de cine, el Physique tiene una propuesta. La propuesta se puede leer a través de toda la programación. Nos importa desde la película de apertura, que para nosotros no es una entre otras. Si uno repasa todos los años las películas que hemos pasado, de inmediato, y el mensaje no sería ninguna excepción, la película de Van Fum, de la que ya hemos hablado, pero desde el principio hasta el final el festival propone una idea del cine. Y al decir una idea del cine no es una idea cerrada, es una idea abierta, una propuesta abierta, que todas las películas juntas no es otra cosa que una propuesta, una proposición. Es una forma de decir, creemos que con estas películas podemos pensar lo que es el cine contemporáneo. Una programación no es otra cosa que lo que sucede con una película, cuando en una película el conjunto de planos constituye la película. Para una programación de un festival, el conjunto de películas constituye un festival. Si hay una película que propone una idea de mundo, es decir, a través de esa película y los planos hay una idea de mundo que es a la vez una idea de cine, bueno, esto puede ser prolongado o extensivo a la forma en la que uno puede pensar un festival. Voy a hablar ahora muy brevemente de las películas de competencia, de la competencia internacional. Tenemos películas de diversos lugares. Una de ellas es The Shreds, también podríamos traducirla como Los Fragmentos, de Maya Chernaya. Es una película sobre los efectos que tiene en la intimidad y en las distintas capas de la sociedad rusa lo que implicó la invasión de Rusia a Ucrania. Visto desde el punto de vista de las personas que no han elegido esa invasión, pero que se vuelven cautivas o son cautivas de esa experiencia. Y lo que hace Chernaya es extraordinario, porque es capaz de tomarle el pulso, un poco como pasaba en el año 89 con una película extraordinaria de Kira Muratova, llamada El síndrome asténico. En ese sentido son parecidas, son las películas que funcionan como una sismografía del presente en el que están. Y lo que se ve, en principio, es algo así como una gran desilusión, una gran confusión, un desorden simbólico generalizado que la respuesta que cada comunidad, sujeto, grupo, subgrupos tiene es lo que pueden hacer. A su vez hay algo muy íntimo en la película asociado con el personaje de la mamá de la directora, que es uno de los momentos probablemente más conmovedores que tenga para ofrecer este festival. Ecos de Xinjiang, la película de Pablo Martín Weber, ópera prima del cineasta cordobés, es un poco la glosa de lo que él viene haciendo. Es un cineasta que tiene y de alguna manera dialoga con la película de Chernaya, porque también toma elementos de lo que sucede en la actualidad con Rusia, no solamente con Rusia, sino con todo ese universo lejano a nosotros que puede ser lo que sucede en el norte, en el hemisferio norte, hacia el lado de Asia y Europa del Este y toda esa zona donde la inestabilidad política y social es mayor. No obstante, es una película que trabaja sobre archivos y sobre esos archivos hay una invención muy al estilo de Chris Marker, pero muy al estilo también de Pablo Martín Weber, en donde hay una suerte de ficción especulativa sobre la relación entre los archivos, la memoria, los programas, la identidad, en una invención notable de un cineasta que ya el festival le venía tomando el pulso y no podíamos dejar afuera su última, o en realidad su primera película, anteriormente eran cortos. Tercera película que está en la competencia es Después la niebla. Martín Sapia en esta ocasión toma la vida de un hombre que trabaja en una fábrica. Claramente vive una vida de repetición, una vida signada por la monotonía, pero también una vida de certidumbre. Por algo que sucede, por una carta que llega, sale a caminar, se va de la fábrica y tiene que ir hasta un árbol donde hay una relación intrínseca entre ese árbol perdido en las sierras y alguien a quien ha amado mucho. A partir de esto, lo que el film lleva adelante o pone en escena es esa travesía. Y es una travesía de revisión, una travesía de volver a mirar qué es lo que se ha vivido y qué queda en ese tiempo todavía para ese hombre de vivir. Una vez que se abandona la ciudad, se entra en las sierras, en los bosques, y los bosques tienen sus secretos, tienen otras personas que andan por ahí. Hay un momento sublime en la película que es una mujer que estudia las plantas y dibuja las plantas. No solamente acá está esa sensibilidad propia de Sapia, también está el mago de la luz, como yo le digo, Ezequiel Salinas, que hace de lo que vemos, de la textura de las imágenes, algo bastante parecido en alguna que otra ocasión a la pintura. Es notable. La cuarta película que tenemos es de Ajis Avikuntak, que es un cineasta bastante reconocido, experimental, vanguardista del cine indio contemporáneo. En esta ocasión, como en todas las ocasiones que uno pueda confrontar con su filmografía, Avikuntak es un cineasta que trabaja la fricción, el choque entre lo que entendemos como modernidad, y al decir modernidad, modernidad europea, y las tradiciones, o en todo caso el universo mítico de la India. Acá se pone en escena la situación de un policía, en una dimensión a veces imaginaria o no, con un contrapunto, un extraordinario contrapunto, con algunos pasajes del Bhagavad Gita o Gita, en el que en este texto canónico del hinduismo, bueno, hay elementos para, entre otras cosas, justificar el acto de matar. Y la película es sobre esto, porque se trata de un policía que ha matado, en función de responder a su cargo y a sus respecto de su función como hombre de las fuerzas, de matar musulmanes. Entonces hay allí un ida y vuelta extraordinario entre esas dos concepciones. Una concepción moderna, crítica, de criticar al Estado, de criticar la violencia de Estado, y al mismo tiempo la posibilidad de justificación mitológica o mítica o religiosa a propósito de una acción que en principio uno llevaría o tendería a creer de que estaría interdicta por la religión. Bueno, no es tan así, y en la película trabaja sobre eso. Por otro lado, es un cineasta de los encuadres, de la forma de pensar la angulación en el cine, porque es un gran formalista también. Nos queda una película que es un misterio para mí, de Clarissa Navas, El príncipe de Nahua. Película que ocurre inicialmente en Paraguay, en la frontera con Formosa, y es una película notable porque es el seguimiento literalmente de un niño que por casualidad se encuentra la cineasta con este niño, lo están filmando por otros motivos, y el niño responde, casi diría yo, tiene un manejo de escena que llama la atención, y a partir de ahí arranca una relación estrictamente entre el equipo de trabajo y sobre todo Navas con este niño, y el film se dedica a seguirlo a lo largo de su vida durante varios años hasta llegar a los un poco a los 18 años, momento en el cual además se convierte en padre. Todo eso que vemos es extraordinario porque vemos, por un lado, la historia de la Argentina reciente, vemos cómo la vida de un niño o la vida de cualquier persona está articulada con los signos del tiempo que le toca vivir y cómo eso incide sobre él, hasta llegar a la etapa actual. Pero lo más extraordinario no es eso, es lo que sucede detrás y frente a cámara, porque sería quizás la primera vez que en una película alcanzamos o entendemos o podemos llegar a ver la constitución de una entidad entre todos los que conforman la película, los que están delante y detrás de cámara, donde habría algo así como una entidad afectiva, lo más parecido a una familia, pero nacida del cine, es decir, una forma de comunidad sostenida en un afecto constante e innegociable entre quienes son filmados y los que filman. Y de allí, eso es parte de la película, es filmar el nacimiento del afecto, es filmar una forma de afección en donde está incluso más allá de la amistad y está más allá de la familia. Más bien yo diría que es la invención de un modo del afecto a través del cine. Esas son las cinco películas que el jurado, conformado por Rodrigo Moreno, Iván Saif, no sé cómo se pronuncia, Sagaif o Sgaif, algún día lo pronunciaré, disculpame Iván, crítico de cine, Rodrigo Moreno, cineasta más que reconocido, y Lucía Salas, crítica de cine también y programadora, habrán de discutir abiertamente, dado que en esta ocasión el festival inaugura lo que entendemos como la deliberación del jurado abierto, que es una experiencia que nació en Argentina en el 2010 en un festival que se llamaba Río Negro Proyecta, que dejó de existir, y que fue reformulada, mejorada, expandida y sistematizada por para mí, uno de los grandes festivales, es pequeño, pero es el de los más grandes, que es la Muestra de Cine de Lanzarote, que hace años que hacen esto, y yo quería tomar ese ejercicio, esa provocación, ese modo de amar a la verdad y ese modo de instituir una forma de transparencia en las discusiones de los jurados que suele generalmente despertar sospechas y cosas de esa índole. Que termina siendo en realidad un razonamiento conjunto de estéticas y que termina siendo además un momento de aprendizaje, no solamente para los que hablan, no solamente para los que escuchan, sino para quienes hacemos el festival, porque es probablemente el momento en el cual entre audiencia y jurado alcanzamos a entender qué es lo que quisimos proponer o cómo fue recibido en parte lo que quisimos decir con la selección. Tenemos además los cortos, que no voy a hablar porque son 12, sino esto va a durar un festival de cine o una película de Lab Díaz, que suelen ser muy largas. Pero bueno, los cortos también se trata de que haya una composición de la pluralidad del cine contemporáneo. Hay animación que no solemos a menudo introducir, pero en este caso nos parece importante. Hay películas experimentales, hay ficciones, hay documentales, hay películas filmadas en digital, hay otras filmadas en 16 milímetros. Hay películas de España, hay películas de Argentina, hay películas de China, hay películas de México. Es decir, también hay una idea del concepto del globo terráqueo, una suerte del mapa o de un atlas. Tratar de que a través de los cortos también podamos llenar el atlas del cine contemporáneo. Es decir, países que dan cuenta de una manera de hacer cine. También la película rusa, y, entre otras. Que muchas fueron, dicho sea de paso, tomadas de convocatoria. Y tenemos una sección que no hacíamos, que es nuestros autores. Hace tiempo que no la tomábamos. Vamos a pasar una misteriosa película de Lab Díaz llamada Fantosmia, que, como todas las películas de Díaz, es un film que trata de trabajar sobre el orden de la historia y los efectos de la historia en la vida de los filipinos. Eso es, y más que la historia, la violencia de la historia en la vida de los filipinos. Es una película notable, que además no solamente la programo, sino que pude ver cómo la filmaban, y es interesantísimo ver esas dos cosas, que bueno, eso no viene al caso, pero quizás en la presentación podemos decir algo. Obviamente tenemos planos de provincia, donde pasaremos algunas de las películas cordobesas. Ya no da el tiempo, se está haciendo muy largo, así no voy a nombrarlas, y junto con ellos una sección que es muy importante, que es los cortos de escuelas del país, que también es una selección, es la única selección que no hago yo, pero que confío plenamente en el equipo, y que terminan dando una idea de por dónde va el cine contemporáneo o el cine que vendrá, que no es un momento fácil para el cine argentino. Del 2024 a la fecha no se ha filmado en Argentina. Hay una política de Estado que pareciera contradecir cualquier voluntad de sostener el cine. Pero bueno, los cineastas siguen filmando como pueden. Los festivales, que no tenemos apoyo del Estado, hacemos el festival como podemos, y no vamos a resignarnos a las dádivas o al desprecio. Vamos a insistir hasta el final, vamos a seguir con este festival, porque para nosotros el festival no solamente es un festival que amamos, sino que también es nuestra forma de contribuir al bienestar general. Porque la cultura, el cine en particular, es una forma de expandir las posibilidades de la mirada sobre el mundo, sobre nuestro modo de estar en el mundo, sobre la relación que tenemos con otros, y más que nunca, pienso yo, hay que tratar, o al menos resguardar, formas del cuidado, formas de estar junto a otros, en donde ni la crueldad, ni el desprecio, ni la injuria sean el idioma de nuestros días. Por eso hacemos el Festival de Cine, por eso hacemos el FISIC. Los esperamos. Desde este jueves 8 de mayo, allí en Cosquín, arranca una de las grandes citas del año en este Valle de Punilla. El FISIC ahí explicado perfectamente, con las grandes películas que compiten, con todas las, digamos, derivaciones o propuestas que tiene el FISIC cada año. No te lo podés perder, aunque sea apuntale a una. Acordate, te dijimos que estaba por todas las redes sociales. Poné FISIC, así como suena, FISIC. Y de ahí te deriva a las páginas donde está toda la programación. Ya está todo listo para que nos sentemos a disfrutar. A nosotros, que nos gusta ir repasando toda la actividad de los cineclubs y todo, que cada uno tiene sus particularidades, sus perfiles, sus cuestiones, que nos gusta ver cine juntos en formato sala, es el gran momento del año. Musiquita para aflojar esos oídos de toda esta explicación de Roger. Te estaremos contando absolutamente todo del FISIC, por supuesto, sobre todo después del 8, cuando arranque y que estén esas nuevas palabras de Roger, y después el devenir de las cosas imperdibles. Y a lo que puedas, irás, así hacemos todos algún día, no se puede por laburo, por la escuela al otro día de los peques, o de las guitas, lo que sea, pero te voy a ir contando día a día las cosas para no perderle puntada a esta gran cita de el Valle de Punilla, todos mirando hacia Cosquín, hacia el Festival Internacional de Cine Independiente de aquella localidad. Ahora una orquesta de tango, la misteriosa Buenos Aires, metiéndole a García. Música. de la misteriosa Buenos Aires y que le metieron bastante a reinterpretar a García.